Bienvenidos a todos a la sede de estacionamiento medido de Fundación ANIAR. Gracias por estar siempre compartiendo con nosotros y llevando a la comunidad la información. ¿Y cuándo ponen en marcha el sistema? El sistema comienza a funcionar a partir del 7 de diciembre. Además, y todos van a arrancar con los mismos tiqueteros que estaban en la mutual viviendo, ¿no? Sí, por el momento sí, esa fue la intención desde el principio. Esperamos, por supuesto, con todo respeto, la decisión de la empresa que estaba anteriormente. Una vez que fueron desvinculados, entonces ahí nosotros fuimos convocando uno por uno a invitarlos a que se sumen a esta iniciativa de realidad. Y la mayoría aceptó, todos aceptaron, así que por lo tanto van a ser parte de este equipo. ¿16? ¿Y ustedes van a tomar a alguien más extra, ya que se amplía el radio? No, son 12. Son 12 los que nosotros tomamos y tenemos en lista de espera a nuestras familias y a nuestros pacientes recuperados, que también están esperando poder adquirir también una forma de trabajo, que actualmente, como muchos, están desocupados. Ustedes saben que nuestras familias, una vez que llegan, después de estar un año, año y medio fuera de la provincia, llegan aquí a la localidad cerca de Viedma y se encuentran de manera desocupada porque no hay licencia para todas las empresas en el caso de tener un hijo tratamiento oncológico. Así que bueno, también estamos esperando. ¿Cuántas personas pueden incorporar, más allá de los 12 que usted dijo, cuántas tienen previsto incorporar? No, eso no es un tema que por ahora podamos poner en mesa. ¿Sí? Eso lo vamos a evaluar posterior a dar inicio. ¿Esto de un posible eventual aumento que pueda otorgar el municipio y en el Consejo Deliberante? Seguramente tenga algo que ver, ¿sí? Es algo que también vamos a evaluar y una vez que nosotros tengamos la confirmación, ustedes saben que es nuestra costumbre, simplemente es cuando hablamos es porque ya tenemos las cosas confirmadas, de lo contrario no lo hacemos, ¿sí? No nos manejamos con su pedir aumento antes de fin de año en el Consejo Deliberante, ¿se puede dar? Justamente lo que te estoy diciendo, es algo que estamos evaluando y una vez que nosotros lo confirmemos, ahí les diremos. ¿Los rondines serán tomados por 8 horas directamente? Algunos sí, otros por 4. De acuerdo a los intereses de los también. ¿Qué beneficio trae esto para ANIAR, para esta función? Bueno, te agradezco mucho la pregunta. La idea de haberse presentado Fundación ANIAR en esta licitación tiene un objetivo desde el primer momento, que es lograr tener nuestra sede propia. Ustedes saben que en estos momentos ANIAR paga un alquiler de 11.500 pesos en la sede donde está, que tiene como función alojar a las familias que vienen desde otro lugar, pero también brindarle asistencia y contención, ¿sí?, a los niños y adolescentes que se encuentran aquí en tratamiento. Entonces, como se nos hace tan dificultoso tener que estar todos los años lidiando con el tema del alquiler y nos demanda mucha energía, nos arriesgamos a emprender esta iniciativa de poder participar en esta licitación con el fin de poder recaudar los fondos necesarios para poder comprar un predio o poder comprar una vivienda ya que pueda funcionar, ¿sí?, como un lugar de alojamiento para las familias y también un lugar de asistencia para los niños y adolescentes que se encuentran en cuidados paliativos.